ojos, llorando por un amor perdido. Yo la vi con lágrimas en los ojos, llorando por un amor perdido. Ahora quiere derramar el llanto, pero nunca volverá conmigo. Ahora quiere derramar el llanto, pero nunca volverá conmigo. Déjala que sufra, que lo mismo da, pero no llorando, paga su maldad. Déjala que sufra, que lo mismo da, pero no llorando, paga su maldad.